Todos los humanos experimentamos temores en la vida, hasta los apóstoles lo vivieron, como leemos en diferentes pasajes bíblicos. Uno de ellos lo refleja cuando se les apareció el Maestro resucitado. En Lucas 24 leemos: espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Sucede que el miedo es una emoción que surge en determinados momentos como una defensa. A veces puede ser razonable y conveniente, como cuando lo usamos para evitar el contagio de una enfermedad, un accidente, etc. Pero en otras ocasiones puede surgir de una manera imaginaria e irracional. Ese tipo de temores pueden ocasionar grandes daños en las personas. Se han estudiado diversos modos de superación del miedo. Uno de ellos es descubrir lo subyacente que pueda estar oculto, produciendo esa emoción tan fuerte que llega a ser la causa de tantos males. Allí hay que atreverse a mirarlo cara a cara y, razonando, tratar de ver que no es tan grave como lo suponemos. También se puede pedir ayuda a una persona madura, capaz de mostrarnos la realidad tal cual es, para que no permitamos que el miedo irracional nos invada. Pero existe un camino de superación del miedo que está por encima de todas las otras vías, que es la fe. Pero no la fe en cualquier cosa, sino en alguien con mayúscula, en Dios. Así, de esa manera, el miedo que nos hace sentir inseguros, incapaces de salir adelante por las propias fuerzas, se supera con la fe en una presencia. El Salmo 115 reza: caminaré en presencia del Señor. Para remediar las llagas del temor infundado, conviene tomar conciencia de la presencia del resucitado. San Juan de la Cruz escribió: mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Es necesario tomar conciencia que estamos las 24 horas del día en la presencia de Dios. San Francisco de Sales dice que vivir en la presencia de Dios puede suplir cualquier otro ejercicio de piedad, y su falta no puede ser reemplazada por ningún otro. Conviene ejercitarse en esa presencia durante el día. Nos ayuda a sujetar la imaginación, se puede mantener con jaculatorias, actos de fe, de desagravio, peticiones, acciones de gracia. En Génesis 17 leemos: anda en mi presencia y sé perfecto. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.